Salud Preventiva, tu escucha activa. No supe cómo cuidar a mi familia. Escuchemos la historia de María, una madre muy entregada a su familia, que siempre la atiende de lo mejor posible, pero que debido a un descuido en la higiene, tuvo problemas con la salud de sus hijos. Pero afortunadamente, su vecina la aconsejará. Si yo mantengo limpia mi casa, ¿por qué esto me pasa? Era una de las preguntas frecuentes que María se hacía. No encontraba el porqué a las constantes dolencias que su familia sufría. Ella se preocupaba bastante por la salud de los suyos, sin saber que no era suficiente lo que hacía, pues algo le faltaba en el quehacer del día. Chabela, vamos al mercado, que no vamos a encontrar nada para el almuerzo. Ya, mami, ya voy. Manzanas, lleven sus ricas manzanas. Mira, hijita, está barata la manzana. Hay que comprar un kilito. Dame una, mami, quiero una. Come. ¿Cuánto están esos platanitos? Deme por todo 2 soles, caserita, ya que están maduritas. Tenga, cóbrese. Ahora sí, hijita, vamos a comprar esa carne que está más barata allá. Chabela, saque esa fruta y ponla en la mesa. Apúrate, hijita. Sí, mami, sí. María, me voy a jugar una pichanguita con Luisito. Ya regreso. Llévense una fruta para que vayan comiendo. Ahí está en la mesa. Sí, María, chao. Chao, hijito. Regresen temprano para almorzar. Sí, mami, chao. Está quedando rico. Mami, quiero un pancito. Ahí está colgada la bolsa. Saca uno. Uy, tiene hormigas, mami. Sacude la bolsa y cómete uno. No hace daño, hijita. Bueno, está bien, mami. Arregla la mesa, Chabela, mientras vienen tu papi y tu hermano. Como ya está el almuerzo, voy a barrer la salita nada más. Mamá, mamá, ya pesa el camión de la basura. Sí, hijita, pero aún no termino. La dejaré en esa bolsa y mañana la boto. Bueno, está bien, mamá. Hija, por ahí ve el balde que se está llenando. Se vaya a derramar el agua. Sí, mami, ya voy. Uy, mami, ya se derramó el agua. Ya déjalo. Más tarde lo secamos. Allá llegaron. Siéntense que la comida se está enfriando y se va a mosquear. Sí, sí, sí. Tenemos mucho hambre. Ven, hijo. Vamos a comer para reponernos. Sí, papi. He corrido tanto que me ha dado mucha hambre. Uy, me olvidé. ¿De qué te olvidaste, hijito? Mi profe me dijo que hay que lavarse las manos antes de comer y también después. Ya, hijo, luego te lavas. Sí, además tengo hambre. Días como este pasaba María y su familia, pero ella no sabía que las frutas no lavadas, los recipientes no tapados y el descuido en aspectos que parecían insignificantes le traerían mayores consecuencias. ¡Ay! Los platos de ayer no los lavé. ¡Ay! Tendré que lavarlos. ¿Ya tomaron su desayuno que les dejé en la mesa? Sí, mami, ya tomamos. Ya nos vamos al colegio. Tengan un sol para que coman algo por ahí. Sí, mami, gracias. Tengo mucha sed. Voy a tomar agüita del caño. No, Luis, te va a hacer daño. Te vas a enfermar. No, si también en la casa tomo agua del caño. Y de los baldes que están sin tapa no me pasa nada. Ay, entonces yo también quiero. Mami, ya llegamos. Sírvenos el almuerzo, por favor. Que estamos con hambre. Ya, siéntense rapidito. Yo les sirvo. Ya terminaron, niños. Ahora sí, vayan a jugar. Mami, mami, el agua tiene hartos zancudos. Otra vez. ¿Eso me pasa por descuidarme? Y no tapar el agua. Ay, es que con tantas cosas por hacer, se me olvida. Ya, vayan a jugar. Yo voy a limpiar. Mami, a Chabela le está doliendo la barriga. Está que llora. Y a mí me duele la cabeza y estoy caliente. ¿Qué tienen, niños? ¿Qué les pasa? ¿Qué les hizo mal? Fue hasta ese entonces que María se dio cuenta del porqué de las dolencias de sus hijos. Vino a mí desesperada porque no sabía lo que sus hijos tenían. En ese momento me di cuenta que el malestar que ellos sentían era producto de una mala higiene en el hogar. pudimos atender a los niños y se recuperaron rápidamente, pero a María le quedaban algunas dudas que yo ayudaría a despejar. Pero vecina, yo sí cuido a mi familia, les doy de comer y limpio la casa. También lavo y trato de tener en orden mi hogar. ¿Por qué me sucede esto? Muy bien, María, tú haces todo esto y está bien, pero tu labor de madre no queda allí. Debes enseñarles a tus hijos a cuidar lo que comen, a lavar los alimentos antes de llevárselos a la boca, a tomar siempre el agua hervida, que se laven las manos siempre que van a sentarse a la mesa. Debes de mandarles frutas al colegio en vez de darles dinero para que ellos compren en la calle. En fin, tu hogar no solo tiene que estar limpio, sino también protegido. O de lo contrario, esto puede traer consecuencias más graves. Sí, vecina, seré más cuidadosa con la higiene que debo tener en mi hogar. Gracias. No supe cómo cuidar a mi familia. Es una producción de Alumnos EPCON. Productor, Glenn Warner Delgado Valladares. Dirección artística, Jamie Karina Correa Niño. Guionista, Everlinda Rojas Yaipen. Editora y sonidista, Rosa Milagros Puicón Granados.